bailan los negros. Esta guaracha del amor. ¡Vamos, guarachas! ¡Con alegría, con alegría! ¡Vamos a la castaño! ¡Muévete! Ya se los oye llegar. Llegar.